Dale, Maurito, ¿en qué andás? Bueno, me puse al viento para que puedan escuchar y puedan, si es que pueden, ¿no? El ventarrón que hay en Santa Rosa. Ni 7 ni 20, deben ser como por lo menos 35 kilómetros el viento en la ciudad de Santa Rosa y vuela tierra por todos lados, por donde andes. Así que si se pueden refugiar por ahí por un rato y se pueden abrigar para andar en la ciudad, mucho mejor, aunque hay sol y no hay nubes. Pero comparado con el día que hizo hoy más temprano, 8:30 de la mañana, cuando salíamos al aire con Periodismo Turno Mañana, este es otro día. Claro. Hay mucho viento, muchísimo viento. La verdad que molesta y mucho, porque viene del sur. Parece que es sur, sureste, puede ser. Del sur, sí, del sur. Del sur. Lo último que puso el servicio meteorológico, reciente, y tal como decías, estaba a 7 kilómetros, venía del Nada, oeste imposible. y saltó a 20 viniendo del Claro. sur. Bueno, en algunos lugares, no sé si son las ráfagas o qué, pero en algunos lugares de Santa Rosa, ahora se me puse en un lugar un poco más protegido, pero hay mucho viento y hay que, si te toca andar en bicicleta, como me va a tocar a mí a la tarde, te Ah. la regalo si tenés que ir para el sur. Si venís para el norte, venís tranqui, casi sin pedalear. Ya está sufriendo un poquito. Bueno. Un poquito, un poquito. Bueno, Juan Pablo, les comento a vos y también a toda la audiencia una durísima denuncia de parte de ATE hacia el intendente Luciano Di Napoli. Apa. Lo acusan de persecución gremial, de hostigamiento a trabajadores y trabajadoras, a violencia hacia trabajadores y trabajadoras, por lo menos de dos sectores, tránsito y cultura, y también lo acusan de haber recurrido a Sandra Petovelo, la ministra del Capital Humano, o sea, el gobierno de Milei, para destituir a un delegado gremial. Y por eso dicen desde ATE que no se encuentra más gorila que haber recurrido a Sandra Petovelo para destituir a un trabajador del municipio. La conferencia de prensa la brindó ATE en conjunto con los delegados y delegadas perseguidos por la gestión de Luciano Di Napoli. Y si les parece, escuchamos a Marcelo Morales y también a Liliana Rechimón, que es parte de de ATE, de la conducción de ATE, que contaron pormenores de la denuncia que le hicieron a un trabajador y también la casa, la casa con Z que le hacen a los trabajadores para buscarles un resquicio para poder echarlos. Si les parece, escuchamos a Marcelo Morales y a Liliana Rechimón de ATE. Viendo la gravedad de los hechos, más que nada de la persecución sindical que vienen sufriendo nuestros delegados y delegadas, nos parecía de suma importancia contarles que nunca habíamos tenido un intendente que persiga tanto a los trabajadores y en particular a los delegados y delegadas de ATE. Creemos que la verdad que Luciano Di Napoli ha sorprendido totalmente con esa forma rancia que tiene de dirigirse a los trabajadores, esa manera que les diría, llegó al punto de pedirle a Petovelo que intervenga para destituir a un delegado de nuestro sindicato. Creo que más gorila que eso no existe. Ya tener que recurrir al gobierno nacional en contra de un delegado. Recurrir a Milei, básicamente, me parece que, bueno, da justamente lo que nosotros creíamos, que él tiene convivencia con el gobierno nacional, porque utiliza las mismas prácticas de persecución y de maltrato, no abre paritaria, hace violencia institucional, pero además aprieta trabajadores, aprieta delegados. Entonces nosotros creemos que esta situación ya es insostenible. Bueno, señores y señoras, acuden a Sandra Petovelo. Acá está la nota. Acuden a Sandra Petovelo. Y arbitrariamente al compañero le quitan los adicionales, lo corren del lugar y le cambian su situación de revista, violando toda la normativa legal vigente y los derechos que nos asisten como trabajadores y trabajadoras. Eso hace nuestro intendente y el equipo de gobierno que tiene, que se jactan y se banderan en ser nacionales, populares, peronistas, la columna vertebral es el movimiento sindical y qué sé yo cuánta cháchara más. Tenemos esta situación hoy concreta. Yo los invito a todos y todas a que miren los autos. ¿Y bajo qué argumentos? ¿Cómo qué argumentos? Quieren sacar a los fueros y reconocer la sanción. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia primero arranca que lo salen a cazar. Nosotros extraoficialmente nos enteramos que al compañero le dan la orden de cómo vino acá y presentó un permiso gremial a todos, no es solamente a Alexis Inchow, todos sus compañeros del sector fueron cazados. Todos los compañeros del sector tuvieron algún apercibimiento, no se comunicó un 148, no se comunicó un artículo por estudio. Siempre hay un problema, siempre hay algo en ese sector. Los compañeros hacen mal, todos. Digo, pueden hacer uno, dos, tres, pero los nueve hacer todo mal es raro. Bien. Y el compañero le hacen una infracción a la tarde en contra de su horario de trabajo. Y luego después dicen que el compañero, escuchen esto que es grave, porque nosotros somos defensores de los derechos de las mujeres, lo denuncian por una supuesta violencia de género. Violencia donde no aparece, la denuncia de la víctima, donde la víctima no dice que hay violencia de género, y eso ocurre en el turno de la tarde, o sea, él no estaba trabajando. Le piden primero que lo aparten del lugar, porque el compañero comparte, cosa que es mentira, mienten descaradamente, no comparten el lugar, porque el compañero está en la laguna Don Tomás y la supuesta víctima está dentro de la dirección de tránsito, donde todos y todas saben. No dan lugar a lo peticionado, le pedimos que nos corran vista del expediente y es vergonzoso. Justamente el día que nos reunimos con Guillermina Castro, un mes después de la supuesta violencia, de la supuesta infracción, de todo supuesto, al compañero Alexis le abren un expediente. Digo, a partir de ahí fue una incesante, hostigación hacia nuestro compañero. Tiene que ver con que salen a cazarlo, es que salen a... La orden era, donde lo vean a Inchow, sí, donde lo vean a Inchow, le hacen una infracción. Esa fue la orden. Esa es la orden. Y me hago cargo de lo que digo. No voy a develar quién es la compañera, pues la compañera está atravesando justamente una situación terrible también en ese municipio. ¿Entienden que hay una hazaña contra ATE o contra el gremio concretamente? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en el caso de nuestra delegada Florencia Pumilla, que todos y todas la conocen, Florencia es una artista de hace muchos años que ha resistido los embates de otros gobiernos que todos y todos sabemos de derecha, también recibe la misma persecución. Se le ha prohibido a Florencia que el sindicato la represente, entrar a una reunión donde la han maltratado, donde la han discriminado por su ideología política, donde solamente ha pedido herramientas para trabajar y materiales para trabajar, donde ha pedido que no se la sale a cazar a las compañeras haciendo listados de quién presentó el permiso de salida, quién no presentó, sabiendo que los compañeros que trabajan en el CMC, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que los compañeros que trabajan en cultura trabajan extramuro. Todos lo sabemos. Todos y todas sabemos esa situación. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Además, con el personaje que hoy es directora de ahí. Bueno, parte de la conferencia de prensa que fue muy extensa, más de media hora, donde habló Liliana Richemont, la última que escuchábamos, y también Marcelo Morales, pero también después habló Florencia Pumilla, que ya hemos escuchado todos los reclamos que han tenido ahí en la Dirección de Cultura y Educación, que está comandada por Natalia Lara, que es la última funcionaria que entró en la segunda gestión de Luciano Di Napoli. Así que lo están acusando de persecución, de violencia y también de haber recurrido al gobierno nacional para sacar a un delegado gremial. Esto todo está documentado. Está documentado, están las notas y está la respuesta de la propia municipalidad a través de, por supuesto, de los abogados y las abogadas, haciendo mención a esa destitución que hace el municipio de un delegado gremial, en este caso de ATE. Veremos si hay alguna respuesta a todo esto, pero nos parecía una de las denuncias más duras contra Luciano Di Napoli, porque ya se le acusa directamente de tener vínculos con la Libertad Avanza para destituir a un delegado, algo impensado, pero que pasó. Bueno, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía las voces de la Asociación de Trabajadores del Estado, durísimas respecto de la gestión del intendente Luciano Di Napoli. Creo que son las los cuestionamientos, las críticas más grandes que ha recibido el intendente desde su asunción.